ni quién anda más pinche trabado. Si yo, mi compa o el chofer del carro. Pero hay que buena rachita agarramos de plano, ¿sí o no, mi rey? Me cayó re bien la güerita de ojitos claros, como anillito al dedo, nada malo. Me acuerdo de ti cuando ya ando entrado y se me pasan tres palos después. Pues, ¿qué le hago? Dicen que estoy loco y otras que sé lo que más han deseado. Es raro cuando me comporto, pero ese culo me tiene muy bien. Pues, ¿qué le hago? Pues, ¿qué le hago? Pues, ¿qué le hago? Si ando bien entrado. Y porque los locos nunca mueren. Chu. Dijo que estaba dormida y la trae aquí encima. Soy su que onda, siempre me recalca. Y esas nalgotas ya llevan mi marca. No es nada nuevo, ya sabe que pez. Lo que no más quiero, desaparecer los fajos. Pinche chuye, por fin saco el lavado. La rachita nomás no se ha acabado y no creo que vaya a suceder. Pues, ¿qué le hago? Dicen que estoy loco y otras que sé lo que más han deseado. Es raro cuando me comporto, pero ese culo me tiene muy bien. Pues, ¿qué le hago? Pues, ¿qué le hago? Pues, ¿qué le hago? Si ando bien entrado.